Ah, bueno, tiraron algunas cosas. Y Fernando Esteche no estaba ese día. No estaba in situ y no rompió nada, digamos. Está bien, Quebracho tiró cosas que hacía Quebracho. Y Esteche fue detenido por ese scratch, sí, exacto, repudiando el asesinato de la policía, claro, de Jorge Sovich a Carlos Fuentealba. O sea, cuando se tiene ganas de buscar a alguien, la justicia tiene estas herramientas espurias, digamos. Ayer se conoció a propósito un documento de la CTA, interesante, firmado por Hugo Yasky, el secretario general, diputado Yasky, Carlos Girotti, secretario de Comunicación. El CTA repudia la condena del compañero Luis de Lía, la Corte Suprema en un fallo que revela su clara animadversión contra los luchadores populares, ha dejado firme la condena de 3 años y 9 meses de prisión al compañero Luis de Lía. De este modo, quien protesta por el crimen del querido dirigente social Martín Osso Cisneros, perpetrado el 26 de junio de 2004 por un narco que gozaba de protección policial, queda como si fuera un criminal, mientras que el asesino, sus instigadores y encubridores gozan de la libertad. La Corte no condena a un corrupto ni a un ladrón, ni mucho menos a un homicida. Condena a Luis de Lía por increpar a la autoridad policial, por acompañar en su indignación a los dignos militantes del comedor Los Pibes de la Boca, donde militaba el Oso. La CTA no duda en solidarizarse con Luis y su familia, ni en instar las fuerzas populares a repudiar este fallo antidemocrático y protomafioso que hace más necesaria que nunca la profunda reforma del sistema de administración de justicia en nuestro país. Firmado Hugo Yasky, secretario general, Carlos Girotti, secretario de Comunicación. Un muy buen comunicado de la CTA que salió inmediatamente tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Creo que la Corte está extorsionando al gobierno con este tipo de resolución, ¿no? Sí, ya que mencionamos a la CTA y un documento que también hay que tener en cuenta, y vamos ya así sobre el tema del COVID-19, es que en la provincia de Jujuy, la CTA ha denunciado que el gobernador Morales está ocultando casos. Es decir, que no está contabilizando la cantidad de casos y fallecimientos que corresponden. La CTA de Jujuy, dentro de su organización, tiene además a los trabajadores de la salud. Es decir, viene de fuentes cercanas, evidentemente, la denuncia de la CTA. Sí. Así que hay que poner el foco en Jujuy, que realmente ha tenido un salto enorme, lamentablemente, ¿no? Lo que ha pasado en la provincia de Jujuy, que Morales desestimaba, decía, bueno, esto es un problema de Buenos Aires. Claro. Y le ha caído todo junto, y ahora la CTA denuncia al Comité de Emergencia por esconder datos que ponen en riesgo la salud de los jujeños. Obviamente esto no está, es una denuncia. El otro día, a propósito, una médica, ya que viene a cuento el tema del coronavirus, ¿no? También una médica, no sé, no recuerdo el nombre porque no me interesó tampoco leerla, pero también anduvo advirtiendo que a nivel nacional se mentían datos, ¿no? Por supuesto que no le di el crédito. Ni me esforcé en profundizar la lectura por lo que decía esta mujer. Evidentemente estaba vendiendo un título. A nivel nacional lo decía esto, ¿no? Yo creo que se está tomando seriamente el tema. Realmente preocupante. Sí llama la atención bien, Laucha, que marque Jujuy. Bueno, ayer Jujuy tuvo solamente 71 casos. ¿Sí? 71 casos. Venía teniendo. En la tarde anterior había tenido más de 250, creo. Y ayer bajó a 71. Es realmente llamativo, ¿no?, que haya bajado tanto. Lo que sí creció de una manera singular, Jujuy, tiene ya 2.956, casi está como Córdoba, Jujuy. Casi está como Córdoba. Córdoba ayer reportó, es raro porque La Nación reporta 144 en Córdoba, muchísimos otra vez, y acá los portales de noticias hablaban de 138 casos de COVID en el día de ayer. Eso sí, con la gravedad de que hubo 6 fallecimientos, ¿eh? En Córdoba se estaba dando de días que no había fallecimientos, a lo sumo 1, 2. Ayer hubo 6 fallecimientos por coronavirus. Y de los 136, o acá ve otro que dice 138 casos, según los portales cordobeses, 56 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba. Nuevamente Córdoba capital lleva la delantera, viene teniendo muchísimos casos, 82 hace 2 días, 72 anteayer, ayer con 56. Realmente es muy grave lo que está pasando en Córdoba. Si bien es cierto que el Comité de Operaciones de Emergencia, por ejemplo, le pasó a Matías Suárez, al jugador de River. Vos sabés que no pudo sumarse a las prácticas porque Matías Suárez está viviendo en un country llamado Cañuelas, en el barrio Cañuelas. Sí. Y han levantado el cordón sanitario, lo cual le impide a Matías salir de su casa. Es decir, hasta el lunes que viene no puede sumarse a los entrenamientos de River. Ajá. Está imposibilitado de viajar justamente porque levantaron cordón sanitario. Lo que está haciendo el COE concretamente, y me han comentado también los dueños de los boliches. Perdón que me lo tome con un poco... a Matías Suárez, los hinchas de Belgrano le levantaron una pared en la casa cuando se fue arriba, que casi lo matan. Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero también es cierto que Matías Suárez no estaba haciendo goles en Belgrano. A mí me llamó mucho la atención esa compra de Gallardo. Gallardo tiene un ojo avisor impresionante, ¿no? Porque en Belgrano últimamente no hacía goles Matías, pero Belgrano estaba jugando mal, vamos a decir la verdad. Estaba peleando el descenso, además, que... sí. Belgrano venía jugando muy mal hasta que descendió. Esta es la verdad, la milanesa. No quería comprar jugadores, no quería comprar nada. La nueva comisionando, ¿no? Entonces, Matías Suárez, un tipo muy brillante que venía de Europa, vuelve a Belgrano, jugaba tan bien como jugaba en Europa y cuando jugaba en la primera etapa de Belgrano, pero no hacía goles porque el equipo no tenía capacidad ofensiva, muy simple. Fue a River y se cansó de hacer goles, digo. Esta es la verdad de Matías Suárez. Claro. Volviendo al tema de Córdoba y del coronavirus. Y podemos hablar a nivel nacional. 40 fallecimientos hoy, chicos, ¿eh? 40 fallecimientos. Sí. Ayer hubo menos muertos, 127, pero el más alto récord en cuanto a nuevos casos de contagio, 7.513. Estaba diciendo que el COE está trabajando dentro de todo bastante bien, levantando cordones. Y me comentaba el dueño de la panadería a la que concurrí el otro día cuando fui a buscar la ropa, que fui a tomar un café, que respeta muy bien este chico el protocolo. Me comentó que el COE permanentemente está recorriendo las calles de la ciudad, ¿eh? El otro día parece ser que una señora se acercó, no en la cafetería, sino en la lomitería Betos, una conocida lomitería de Córdoba. Acá se venden los mejores lomos del país, tengo que decirlo. Y parece ser que esta señora, al sentarse a la mesa, se sacó el barbijo. Aparecieron miembros del COE, del Comité de Operaciones de Emergencia, y dijo: señora, hasta que usted no le traigan a la mesa la bebida, usted no puede sacarse el barbijo. ¿Está? Casi le labran un acta al dueño del local y a la mujer, una multa, por haberse bajado el barbijo. Es decir, cuando vos estás en un bar o en un restaurante, te tenés que dejar el barbijo hasta tanto te traigan el café o la bebida gaseosa o el vino que vos querés tomar. ¿Se entiende? Sí. Es decir, vos adentro, yo el otro día que estaba tomando café, tomaba, mientras tomaba café me bajaba el barbijo, pero después me lo subía. Y además, tenés que hacer visible que tenés el barbijo. Porque te pueden labrar un acta. Lo cual no me parece mal, ¿eh? Pues digo, bueno, si ya que estamos en fase 5 y te dan la libertad de que cada tanto podés ir a tomar un cafecito, bueno, flaco, quédate con el barbijo, no te vas a morir. Yo el otro día, hablando con este chico de la panadería, cada vez que tomaba un sorbo me subía el barbijo y hablaba con el barbijo. ¿Cuál es el problema? Hablas con el barbijo, se te entiende igual. Te podés imaginar que yo no susurro, Leila. Entonces, claro, se me va a escuchar igual con el barbijo. A vos sí, es verdad. Pero el problema es una persona que por ahí, claro, es medio complicado que se te entienda. También depende del tapaboca que tengas, pero sí, yo me imagino que vos problemas en ese sentido claro, no tenés. No, los problemas de para hablar son más de cuando usás mascarilla o algo así, que es más la... En todo caso, la mascarilla, ahí coincido con vos. La máscara es molesta, es cierto, claro, pero es buena la máscara, ¿eh? Ojo, sí, yo tengo ganas de comprarme una máscara igual. Es la... te hace más la voz así de... De Darth Vader, cuando habla en la guerra de las galaxias. Exactamente, parecés Darth... Sí. Muy bien, muy bien. Me gustó esa imagen, Darth Vader. Pero está actuando bien el COE. Ojo, por lo que me dice el dueño de la panadería esta y el chico de la lomitería, están actuando bien los tipos. Es decir, si se tienen que meter porque ven a alguien sin barbijo, son capaces de labrarte un acta y cobrarte la multa, ¿eh? Atento claro, con eso. Sí, y ayer charlábamos... Perdón, Leila, sí, lo que pasa es que al mismo tiempo que te labran el acta, vos se la labran también al dueño del establecimiento por no cagarte a pedos. Claro, ¿ah? Y está bien. Entonces, vos como dueño del local te podés comer un garrón por culpa de un irresponsable, ¿no? Claro, sí, porque como dueño también sos responsable de lo que pasa en tu local. Obvio, bueno, obvio. Y ayer hablábamos, y lo decía Lautaro hace unos días, ya lo adelantaba, este nuevo protocolo, si se quiere, uh-huh, del Ministerio de la Nación, que decía, bueno, a partir de ahora vamos a considerar como caso de coronavirus, sin hacer ninguna prueba, aquellos casos con síntomas, o sea, casos sospechosos, y que convivan con personas que hayan, uh-huh, sido confirmadas, sí, por test, que tengan, exacto, coronavirus, ¿no? Es una manera de ahorrar recursos y por una cuestión de posibilidades. Es muy probable que si tenés síntomas compatibles con el coronavirus y vivís con alguien que tiene coronavirus, lo más probable es que también estés contagiado. Pero el gobierno, sí, de la Ciudad de Buenos Aires dijo a través de su ministro de Salud, Quirós, que no van a adherir a este protocolo. ¿Por qué? Porque la Ciudad de Buenos Aires tiene los recursos, sí, para hacer los testeos. Entonces no se van a sumar a eso, no van a considerar caso positivo de coronavirus al que sea sospechoso. Es una manera de diferenciarse, ¿no?, del Ministerio, claro, de Nación, y decir, no, pará, nosotros tenemos los recursos y vamos a seguir como hasta ahora. Así que en la Ciudad de Buenos Aires, claro, seguramente no vaya a haber un aumento marcado como si en el resto de las jurisdicciones donde este protocolo se va a llevar adelante y sí va a marcar un aumento, claro, porque se van a considerar más casos por ahí de los que en realidad hay. Claro. Sí, me parece que ahí vas a tener, no sé cómo lo van a resolver, porque siendo, a ver, alguien, si se toma este criterio en el de General Paz para un lado y no, claro, de General Paz para, claro, el otro, vas a entrar en un conflicto estadístico. Porque sí, claro, de repente, claro, en una. Y provincia puede llegar a protestar por eso. Claro, a ver, de repente en Avellaneda se duplicó y en Barracas no. Claro, ¿cómo qué pasa, digamos? Nomás. Claro, y es algo. Y aquí, ni que hablar, claro, en las zonas de oeste, norte, que no hay un río en el medio, solamente que la gente cruza, va y viene. Totalmente caminando. De totalmente de acuerdo, Lauche. En Ciudadela, Liniers. O de la zona, claro, Saavedra, y cruzar al oeste. Tenés, sí, un barrio Villa integrado. Saavedra, claro, Villa Martelli. Claro, eso hacia. Saavedra, Villa Martelli. Claro, tenés un. Son, ver, barrios, Ciudadela, integrados. Ciudadela, si se quiere, es la prolongación de Liniers. Si vos te pones a analizar, cuando vos cruzás la General Paz y ves de pronto grandes negocios del otro lado, que ya es Ciudadela, parece Liniers, uno siempre dice Liniers, no dice Ciudadela. Claro. Lo mismo que con Avellaneda, por algo Avellaneda se le llamaba Barracas al Sur, ¿sí? Porque Avellaneda, si se quiere, es parte de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es parte, claro, aunque a algunos que viven en Avellaneda no les guste mucho. Claro. Pero yo, igual, yo creo que como se vive en el conurbano hoy, hoy el conurbano es parte, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, no se vive con la tranquilidad que yo viví en mi infancia, de pronto, ¿no? Claro. Cuando, sí, yo vivía en Ballester, partido de San Martín, viví mi infancia en Ballester, hacemos una vida tranquila de pueblo. Es decir, se respetaba la hora de la siesta. Hoy ya no, el conurbano vive con la misma locura, con la misma intensidad que vive un habitante de la Ciudad de Buenos, claro, Aires, ¿no? Sí, digamos que esa intensidad Lo separa la General Paz y el Riachuelo. Claro, en todo caso. Digamos, entre comillas, la tranquilidad, ese ritmo más bajo, tenés que ir ya al tercer cordón. Ya no es el primer cordón del conurbano el que tenía esa... Exactamente, exactamente. Si vas a Cañuelas, bueno, Cañuelas es un poco lejos ya, pero... Ya en Berazategui, no, sí, hacia el sur. Berazategui ya es mucho más barrio. Ejemplo, claro. Por ejemplo, Virrey del Pino, claro, que vas por Ruta 3, la última localidad de La Matanza, digamos, uh-huh, camino a Cañuelas, ya es un lugar apacible, digamos, tranquilo, ¿no? Claro. Donde hay casas muy con grandes terrenos. Es una linda localidad como para construir una casa de descanso, si vos querés. Claro. Sí, porque tienen su zona céntrica, digamos, de locales y demás, sí, donde hay más movilidad de personas, y después tenés los lugares residenciales, que ahí sí tenés mucho verde, pocos edificios, claro, altos, son zonas mucho más tranquilas. Sí, para tener un lugar de descanso es ideal. Berazategui, sí, está muy linda. Uh-huh. La verdad que en los últimos años creció muchísimo, está bellísima. Hace mucho que no voy, por supuesto. Te perdí, Leila. Berazategui. Berazategui es un... Ah, Berazategui. Creció mucho. No, Berazategui ha crecido muchísimo. Eso, sí, coincido, sí, con vos. Inclusive te das cuenta cuando vos vas circulando